Bueno, y en Laudio se ha celebrado pleno en su ayuntamiento esta mañana. Vamos a hablar con el portavoz de la izquierda abertzale, Gaizka Morrortu. ¿Qué tal, egunon? Egunon. Porque han realizado algunas preguntas. Aparte de los dos puntos del orden del día, ha sido un pleno muy, en principio, pues corto, ¿no? Porque solamente dos puntos en el orden del día. Uno de ellos era la creación de una nueva figura dentro del ayuntamiento. ¿Qué opinión le merece, por cierto, el segundo punto del orden del día? Bueno, nosotros desde la izquierda de Arzal hemos votado en contra, porque creemos que un área de formación y empleo ya existe en el ayuntamiento, y entonces lo que hacen es ese área, pues cambiarle de nombre y llamarla Agencia de Desarrollo Local. Pero como el propio John Carla ha dicho, la ha extrañado, porque no, el debate se ha centrado en otras cosas y no en el contenido, y precisamente desde la izquierda de Arzal eso es lo que echamos en falta, ¿no? El contenido de esa Agencia de Desarrollo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿Y qué va a hacer diferente, ¿no? Y es algo que no se nos ha contestado, y entonces no nos pueden pedir el voto para algo que no sabemos lo que va a ser. En la propia comisión, discutiendo, el alcalde dijo que bueno, pues que sí, que no tenía contenidos, pero que los contenidos ya se irían definiendo. Y nosotros creemos que es al revés, ¿no? Primero hay que definir los contenidos para poder pedir el voto favorable al resto de grupos. Y por eso mismo pues hemos votado en contra, ¿no? Además, creemos que el alcalde ha soltado un largo speech sobre el montón de cosas que se han hecho, según él, desde el intento para la formación, empleo y desarrollo, pero bueno, los números cantan y las consecuencias son bastante claras, ¿no? El Laudio es el pueblo de Álava con la tasa de paro más alta, sigue bajando en población, y eso creemos también es consecuencia de las condiciones económicas, y bueno, esa es la realidad que tenemos. Bueno, y otros asuntos, porque al final el pleno se ha alargado, pero no por los asuntos de pleno realmente, que solo eran dos, sino por los ruegos y preguntas a posteriori. Ustedes han preguntado por los empleados subcontratados del polideportivo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, hace ya un tiempo, cuando se debatió el tema del convenio laboral del ayuntamiento, ya lo sacamos a colación y parece que es ser que no se ha hecho nada. Y es que simplemente las personas subcontratadas que trabajan en el polideportivo pues están teniendo problemas con su trabajo. Son personas que no tienen acceso o tienen acceso tardío a sus contratos, con lo cual no saben en qué condiciones o bajo qué derechos o obligaciones están trabajando, porque reciben tarde o no reciben sus contratos y están teniendo problemas para cobrar, ¿no? Hay veces que bueno, pues se les paga, otras que no, otras que se les paga una parte de la mensualidad y luego la otra se retrasa. Y bueno, creemos que el ayuntamiento no puede desentenderse de unos puestos de trabajo que ellos mismos han, que el ayuntamiento ha creado, y que bueno, tiene la responsabilidad de ellos, aunque los haya subcontratado. ¿Y sabemos de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos empleados? Exactamente no, son todos los que llevan, sobre todo el tema de la piscina, socorrismo y demás.